en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Quiero decir un par de cosas muy breves. Menos los papelitos de colores. Solo para que no sigan hablando. No, yo iba a traer algunos datos. Yo no creo que se trate de error. La verdad. Yo vivo diciendo que las políticas económicas se reducen a dónde se acumula y cómo se distribuye. Siempre es eso. Gracias por la aclaración. Carlos Heller, Economía Política. Va tomando calor la presentación de Carlos Heller en que vuelven las ideas. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Le van agregando. Le vamos sumando. Vos sabés que yo no la había escuchado, estaba temblando. Estaba preocupado. Pero está muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Buena semana. Estoy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Quiero hacer una aclaración breve. Ahí vamos, Carlos, con la charla. Una aclaración breve porque quizá no quedó muy específico lo que dije sobre lo que está pasando en el Inca ahora. Por un lado, hay una crítica hacia la gestión interna de Puenzo. Por otra parte, se está defendiendo el Fondo de Fomento Cinematográfico Audiovisual, que es algo que a partir de una ley de Macri queda desarmado a partir del 22. Las críticas son las que les decía, y a eso me refería con la fuerza del reclamo hacia dentro del Inca. Por otra parte, lo que les contaba es que en general es una manifestación no mucha gente en función de la cantidad de policía que mandó la Reta. En realidad es, y ahí lo que se mezclan las dos cosas. Hay mucha policía, no poca gente. Claro, no es que hay poca gente, hay mucha policía. Por eso les decía, son dos temas bien distintos. Bueno, Carlos, en la última charla, en la del viernes, te habíamos consultado, creo que Néstor lo hizo, respecto a las elecciones en Francia. Sí. No se dio muy distinto de lo que se pensaba. Gana Macron con una diferencia de más menos 4. Se dio bastante. Distinto. A ver, ¿por qué? Sí. Mirá, porque nos estuvieron diciendo todo el tiempo que la derecha, la ultraderecha había crecido, sí, que la brecha se había cortado y qué sé yo cuántas cosas más, cosa que no es cierta. Si vos mirás la elección anterior, en la primera vuelta la brecha es más o menos la misma que ahora. Correcto. Pero además han ninguneado el tema de Marechón. De Melenchón. De una manera sensacional. ¿Sabés por cuánto no le ganó Melenchón a Le Pen? Por 3 puntitos. 1.1. Ah, 1-1. 1-1. El dato final de las elecciones de Francia, que hay que... Porque nos dejan las cosas, viste, vos sos periodista, mirá, y nos dejan en la prensa cosas que no son verdad. El dato final es que Emmanuel Macron sacó, computado el 100% de los votos, 27,8. Sí. Marine Le Pen, 23,1. Y Jean-Luc Mélenchon, 22. Bien. Entonces, toda la instalación mediática no se correspondió con la realidad. Vos fijate que... De todas maneras, te apuraste un poco. No me dejaste ni terminar de pintar la escena. Yo te voy a decir que el dato era el tercer lugar de Melenchón, pero no me dejaste terminar la idea. No, vos me dijiste otra cosa. No, vos dijiste, bueno, que lo que yo dije, yo te voy a decir. Pero te voy a decir por qué. Pero te voy a decir por qué. Porque de todas maneras son interpretaciones de los datos. Uh-huh. De todas maneras se confirma que la segunda fuerza en importancia en Francia es la ultraderecha. Sacó el mismo porcentaje que sacó hace 5 años. Todos estos días nos estuvieron hablando del crecimiento. El único que creció fue Melenchón. Bien. No estoy de acuerdo con esa interpretación. Bueno. El único que creció fue Melenchón, que en la elección anterior había tenido un número mucho más bajo y que nadie le daba nada con las encuestas. Le daban 6 puntos, 9 puntos, no me acuerdo, legítimo. Sí. 22 sacó contra 23,1 de Marine Le Pen. Bien. Y ahora déjame decírtelo de otra manera. Sí. Si yo sumo el voto de Macron y el de Mélenchon, ya ahí tengo 49,8. Sí. Y no estoy contando lo que sacó el ecologista, que sacó casi 5 puntos, el Partido Comunista, que sacó 2,5 puntos, el socialista, que sacó 2. Con lo que me parece que esa cosa del avance en Francia de la derecha, como mínimo, está exagerado, pero sin duda, y yo creo que se puede contradecir tranquilamente. Bueno, está bien, es la mirada, es el optimismo histórico que te brota. Yo la verdad es que me quedo con la preocupación. No es optimismo histórico, son datos. Sí, está bien, me quedo con la preocupación de que se consolide, insisto, la ultraderecha de esa manera. Llegó para quedarse. Vuelvo a repetir, sí. Fíjate cuánto sacó Marine Le Pen en la elección anterior, en la primera vuelta. 21-3 sacó. Bueno, y ahora sacó 23. ¿Cuánto dije yo? 23, sí. Sí, 23. Claro. Y Melenchón había sacado en el 2017 20-01. Bueno, ¿y ahora sacó? 22. 27. Ah, Melenchón. Melenchón. Sí. Y Macron había sacado 24 y ahora sacó 27. Claro, bueno. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué? ¿Cuál es la lectura de la consolidación de la ultraderecha? Está bien, es la mirada. A mí me sigue preocupando que esté ahí con ese capital de votos, digamos, ¿no? Está bien, pero insisto, porque entiendo tu punto, sí, entiendo el punto, sí. A interpretar y a leer. Que el dato de Melenchón es muy importante, por supuesto que está dentro del análisis, sin dudas. Sin dudas. También te diría que si la izquierda se hubiera unido, hubiera salido segunda seguro. También es un dato muy importante. Así también es. También es un dato muy importante. Por eso. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en España también, ¿no? Distintos lugares donde esto se pone en juego. Sí, señor. No, yo no estoy subestimando. No, ya lo sé. Por de la ultraderecha, de la derechización y todo, porque además hay una campaña. Es decir, yo leo los diarios argentinos, todos los días hay una encuesta que le da a Milei así un poquito es. Más. Así es. Es decir, todo eso también, vos sabés que hay mucha gente que vota a lo que crece y todo lo demás. Entonces, todo eso tiene una campaña. Por eso te lo digo, cuando te digo lo de Le Pen, que estuvieron jorobando con el crecimiento que iba a tener y que tenía y que esta vez casi le iba a ganar y que podía empatarle y que qué sé yo cuánto, que seguramente tracciona votos. Déjame ponértelo de otra manera. Si yo hubiera arrancado la charla, qué buena elección hizo Melenchón, y me quedo con eso, hubiera sentido que no estoy expresando mi preocupación por cómo creció en poco tiempo y cómo se arraigó como segunda fuerza nacional la ultraderecha, por lo menos en Francia. Te quiero decir, buscá las elecciones cuando participaba el papá de esta chica. Sí. Y fíjate cuántos votos sacaba. Está bien. Sí, era segundo, fue segunda fuerza también en varias ocasiones. Y hubo que ir en la segunda vuelta a cosa de muchísima unidad para poder ganarle, sí, porque estuvo ahí de poder ganar. Bien, muy cierto lo que decís de lo que está pasando acá en nuestro país, ¿no? Con la premisa de que en general quienes arrojan esos sondeos y hacen cierto tipo de preguntas no quieren conocer respuestas, quieren instalar las preguntas. Así es, ¿no? Así es. Es la instalación de preguntas, no de respuestas. Claro, ¿sí? Claro. Sí, sí. Que ha ocurrido bastante. ¿Cómo funciona eso? Así es. Bueno, Carlos, vinculado con esto, queríamos preguntarte aquí en la mesa, ¿cómo estás observando vos todas las discusiones que hay alrededor de las protestas y sobre todo el rol que cumplen la economía popular? Vos que además sos uno de los referentes principales del cooperativismo en la Argentina. Ahora también no es el mismo cooperativismo que viene de otros tiempos, digamos, ¿no? Muy anclado en la expresión política que tenían también inmigrantes y demás, sino es otra manera de la economía popular y del asociativismo o de conformarse en cooperativa y que se va constituyendo un sujeto político sobre los que hay una descarga muy fuerte desde la derecha, ninguneando cualquier tipo de expresión y participación. Y a veces da la sensación, y esta es la pregunta y por eso lo vinculo con el avance de esta expresión de la derecha, es como si en algún sector de la sociedad hubiera cierta licencia para algunas ideas muy restrictivas de la protesta social. Bueno, eso es así. No te olvides que ha habido propuestas hasta que fueron proyectos de ley de hacer un protestódromo. Sí. Porque partiendo de la idea de que hay que protestar, es un legítimo derecho, pero hay que hacerlo donde no se molesta a los otros. Así es. Así que no es ninguna. Pero está muy vigente esto ahora, ¿no? Sí, claro, muy vigente. Cuando es el modelo, ¿viste esas protestas organizadas en Estados Unidos que le dan una manzana y que van por la vereda, que no pueden bajar a la calle, que van con el cartelito y que van y que vienen. Por eso Larreta dijo, tienen que protestar en la calle, en la vereda. Claro, claro. No se le ocurre a él. Claro, así es. Pero es una cosa que se ha trabajado permanentemente desde la ciudad de derecha, porque a cosa de la clase media, el derecho a circular, etcétera, etcétera. Mira, cuando estábamos en plena época de pandemia y con todos los problemas, ¿te acordás cuando los muchachos hacían esas concentraciones y cortaban el obelisco? Sí. Y nunca salieron a decir que no había que cortarlo. Uh-huh. Es decir, según quien lo corte, también hay una lectura distinta del tema. En aquel momento era el legítimo derecho a manifestarse. Tal cual. Bueno, ni hablar con cortes de ruta y demás, ¿no? Y ni hablar de corte de ruta. Si son los autoconvocados, es absolutamente legítimo que lo hagan. Sí. O todos somos Vicentín. Tal cual. Si son docentes en Neuquén, ya amerita... Ya es otra cuestión. Por eso te digo que hay un tema ideológico clarito respecto de quién protesta y por qué, respecto de lo que se instala. ¿Sí? ¿Es así? Bien. Este es un abordaje. Lo otro que queríamos preguntarte, insisto, es cómo estás viendo vos el tema de la economía popular, su rol como sujeto político, esta cuestión de, en realidad, tienen que tener trabajo genuino, y es como si efectivamente, si eso ocurriera por arte de magia, entonces hay que molerlos a palos y desacreditarlos como... Bueno, la parte de molerlos a palos creo que ya la hemos explicado. Sí, ya la explicamos esa parte. Si no, vamos a volver a lo mismo. Yo soy un convencido de que hay que marchar hacia un modelo de sociedad donde todo el mundo tenga trabajo, entendiendo que el trabajo no es solo el acceso a una remuneración, sino que tiene una cantidad de valores más, que tienen que ver hasta con la sociabilidad de las personas. Es como ir al cole. Yo creo que hay cosas que tienen un valor intrínseco y que hay que recomponerlas. Dicho eso, no se puede negar que la Argentina tiene una situación estructural de arrastre y de falta de trabajo, que ha generado un montón de iniciativas, todas muy respetables, tratando de generar actividades que permitan la supervivencia. Porque se habla de esas actividades con una ligereza, uh-huh, como si fueran gente que gana muchísima plata, que se enriquece, y es gente que está peleando por la subsistencia, por lograr niveles mínimos de ingresos. Que prefieren un plan a laburar, esto se ha instalado mucho, ¿no? Sí. De cualquier manera, a ver, yo te voy a decir, de fondo, yo creo que el problema del trabajo hoy es un problema mundial, y que tiene que ver, ya lo hemos hablado muchas veces, Pablo, sí, y muchachos, con el tema de la inserción de la tecnología y la destrucción de los trabajos tradicionales reemplazados por la tecnología. Ya pasó en el mundo cuando fue la revolución industrial, y ahora vuelve a pasar con mucho mayor intensidad. En mi opinión, no solo en mi opinión, la de muchos, esto no tiene otra solución que una reducción significativa de la jornada laboral sin reducción de la remuneración. Es decir, afectando la rentabilidad de los grandes grupos económicos, bueno, todo lo que siempre nos va a llevar a ese mismo lugar. Y desde luego con políticas de diferenciación, porque cuando le decís eso a una pyme, el tipo te va a decir, mirá, yo si hago eso me fundo. Y entonces efectivamente eso debería ir acompañado de políticas impositivas, etcétera, que permitan que eso sea posible. Y que esa pyme, sobre la base de más gente que tiene más poder adquisitivo, pueda ampliar su producción y en definitiva obtenga la rentabilidad por cantidad y no por precio, uh-huh, y no por unidad. Claro. Pero bueno, eso es un tema muy de fondo y es un tema que está en el mundo entero planteado, el tema de la destrucción de puesto de trabajo. Y muy trabado en la polaridad que hay en la política, porque para que salga algo así... me imagino que aunque sea por reflejo ideológico, hay un sector que no lo va a acompañar nunca. Bueno, todo el tiempo están... Nosotros aquí podríamos recordar que Florial Gorini, cuando fue diputado allí por los 80 y tantos, presentó un proyecto de reducción de la jornada de 6 a 6 horas, con esta misma base, que fue parecido a lo que se intentó hacer, por ejemplo, en Francia, cuando creo que Jospin era el primer ministro, creo que fue Jospin, ¿sí? Y que no le funcionó, porque estos temas difícilmente puedan, y ahí también para entender la complejidad, difícilmente puedan funcionar al interior de un país, requieren decisiones de la globalidad. Entonces, cuando Francia baja 6 horas la jornada de trabajo, pierde competitividad con Alemania, y entonces pierde mercado, que eso, y termina convirtiéndose en una cosa que a los trabajadores franceses se quejan porque pierde mercado, después se pierde en fuente de trabajo, entonces termina siendo, digamos, peor el remedio que la enfermedad, para decirlo de alguna manera gráfica. La reducción de jornada de trabajo debe ser una medida global, debe ser una medida universal para que pueda ser efectiva. Pero vos sabés que más tarde o más temprano el tema va a llegar, o será una jornada, reducción de la jornada de trabajo, o se trabajará algún día menos, o cosas por el estilo. Ya hay algunas iniciativas para trabajar 4 días, no 5, cosas por el estilo. No te olvides que no hace tantos años el sábado se trabajaba, el famoso sábado inglés, que después se trabajaba media jornada, y después el trabajo se fue quedando en lunes a viernes. Es decir, el mundo debe ir a una reducción de la jornada de trabajo. Ahora, volviendo al tema, descalificar las iniciativas de la economía popular es parte de toda esa ideología, que por empezar rechaza todo lo que sea popular, no solo este tipo de iniciativas. Y en estos movimientos actuales, Carlos, en esa distinción que yo hacía de lo que solíamos entender por cooperativismo y lo que ahora, el rol que tiene el asociativismo en estas escenas, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que tiene para aportar en este tiempo el cooperativismo? Pero en este tiempo y en todos los tiempos. Y lo malo sería que se intente reducir la idea del asociativismo o del cooperativismo a las pequeñas cosas. Porque yo aquí también, no digo una novedad, me la han escuchado decir infinidad de veces, nos debemos a algunas discusiones de fondo si los grandes prestadores de servicios públicos esenciales que pueden ser considerados derechos humanos por su importancia en la calidad de vida de las personas y de las familias, tienen que ser prestados por prestadores cuyo objeto es la maximización de la ganancia, o tienen que ser prestados por empresas cuyo objeto sea prestar el servicio en las mejores condiciones de precio y calidad. Y ahí aparece nuestra idea de la gestión tripartita, que es una forma asociativa, es decir, Estado, trabajadores y usuarios, que a mi juicio es la forma ideal de gestión de la cosa pública, y superando incluso la idea del Estado prestador de servicios, incorporando la participación de los trabajadores y también de los usuarios, que generan un equilibrio de intereses, que deben ser una gran vacuna contra la ineficiencia, la corrupción y tantas otras cosas que se suelen utilizar para denostar, claro, la prestación del servicio público. Por eso yo digo que lo cooperativo es público no estatal, y yo creo que lo público no estatal es una superación y que hay que ir en esa dirección, pero no solo pensando en eso como una herramienta de rueda de auxilio para encontrarle una salida a los excluidos, sino como una forma superadora de encarar la prestación de los servicios esenciales que todos consumimos, claro, y necesitamos. Bueno, la batalla es cultural, ¿no? Para que... Obvio, como en todos los temas. Para entender que estas ideas... Bueno, mira, yo estaba mirando recién, solo para aportar, parece que cambio de tema, pero ustedes se van a dar cuenta que no. La base monetaria registró en marzo una caída de 90.667 millones. ¿Qué es la base monetaria? 1,4%. ¿A qué te referís con la base monetaria? ¿La plata que circula? Sí, sí, la base monetaria es una medida en relación al PBI. El informe monetario del Banco Central que acaba de aparecer ayer o el viernes. La base monetaria en términos del PBI se ubicaría en 6,1%, cifra similar a la de principio del 2020, es decir, cuando asumió este gobierno, y en torno a los mínimos valores desde 2003. El Estado del Tesoro Nacional no recibió transferencias de la autoridad monetaria. Digo para explicar esto, para meternos de lleno, aunque no tenemos tiempo, en la discusión de las causas de la inflación. O sea, lo que está diciendo es que bajó la emisión. Que bajó la emisión en términos del PBI en el primer trimestre del año. Sí. Y que estamos en niveles de los mínimos desde el 2003. Estoy diciendo. Y la inflación está donde está. Nada. Y la inflación está donde está. Donde está, claro. Digo, para los muchachos que dicen que esto hay que dinamitar el Banco Central y que el problema es la emisión o que hay que dolarizar la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bien. Y además con logros... Que no tiene nada que ver con lo que hablábamos antes, pero tiene todo que ver. Sí, claro. Es parte de lo mismo, porque es la misma discusión de fondo. Con el desafío... Bueno, te hago la última pregunta vinculada a esto, Carlos. El número que va a dar el INDEC de inflación más o menos se conoce, más o menos... Sí. ¿Cómo está el gobierno en términos de fuerza política para recibir ese número? Mirá, tendrá que estar bien, porque el gobierno tiene por delante el desafío. Ha tomado una serie de medidas que esperemos que resulten y que haga que en abril los datos sean mejores que en marzo. Marzo ya está jugado. Todo lo que después se hizo parte de que marzo ya está jugado. Lo que vamos a ver es exactamente cuándo fue. Todos sabemos que va a ser altísimo y todos sabemos... El fin de semana había una nota muy interesante de Cufré, sí, en página. Página, decía que ahora habían aumentado por el rumor de que se iba Guzmán por las dudas si eso significaba un cambio de política. Es decir, excusas, la capacidad de generar excusas, porque antes habían aumentado porque el presidente dijo que empezábamos la lucha contra la guerra contra la inflación. Uh-huh. Lo cual estaría demostrando que los aumentos de precios no obedecen a causas reales de mayores costos, sino en el mejor de los casos a tomas de medidas preventivas por lo que pudiera llegar a suceder. Una locura, ¿no? Bien. Carlos, la seguimos. Semana cortita, abrazo. Pero que vamos a tener mucha tela para cortar seguro. Que les vaya bien. Abrazo grande. Carlos Heller.